Este es el principio del sonido, del sonido, del sonido. El origen de la música. ¿Acaso el dinero puede detenerla? Revolución sonora, sonora, sonora. Aquí no hay muros ni fronteras. Aquí la música no se detiene. Abre tus oídos y sé parte de esta revolución. Revolución sonora. Solo falta que quieras hacerte escuchar. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Emanuel Acosta y esto es Revolución Sonora. Bienvenidos a un jueves más de este programa dedicado a la música libre en internet bajo la licencia Creative Commons y a la música independiente. Lo que acabamos de escuchar es un track titulado Mother Song que pertenece a un proyecto originario de la India que es Siam Monk. Las composiciones que nos presenta están basadas en ragas indios y fueron creadas alrededor de finales del año 2006. Lo que escuchamos, Mother's Song, lo van a poder encontrar en la página www.estudiomonastery.com, y también hay más información sobre Siam Monk, este proyecto originario de la India. Vamos a escuchar ahora un track más de Siam Monk, y hay que mencionar que este programa de Revolución Sonora lo vamos a dedicar al world music, algo que más que un género se puede decir que es un estilo que engloba a varios géneros musicales y a varias propuestas que principalmente buscan trabajar con elementos de culturas originarias o culturas ancestrales, o se podría decir también culturas locales, y hacer una síntesis entre la tradición y elementos musicales actuales, como precisamente acabamos de escuchar con Mother Song, este track de Siam Monk. Vamos a escuchar entonces ahora un track más de Siam Monk. Este lleva por nombre Orphan's Song, y espero que disfruten este jueves de Revolución Sonora dedicado al world music. Soy Manuel Acosta, regresamos en un momento. Revolución Sonora. Thank you.

Ranike, anike, anike, anike, fala, nike, skushate, ke haya, hera, krishi, haya, hiva, fala, hektika, riaka, hektika, krishtavala, hektika, huyumbu, iribush, never fala, hektika, riaka, hektika, krishtavala, hektika, huyumbu, iribush, never fala. Arano, la camela, na camela, na camarano, na cachete pintula. Arano, la camela, na camela, na camarano, na cachete pintula. Embrujerim, buyerujerim, embrujerim, mother, mother, mother. Er embrujni, kini, kini, kini, posi, confesi, embrujni, kini, kini, kini, father, mother. Arano, la camela, na camela, na camarano, na cachete pintula. Arano, la camela, na camela, na camarano, na cachete pintula. La música se rompe a sí misma para seguir adelante. Esto es Revolución Sonora. Por la Voladora Radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3. La música se rompe a sí misma para seguir adelante. Esto es Revolución Sonora. Por la Voladora Radio. Thank you. Y ya estamos de regreso en Revolución Sonora. Escuchamos a Breogán, que nos presentó su track Marea Alta, este proyecto de Chile que, como mencionamos antes, hace una fusión entre los ritmos celtas y músicas étnicas ancestrales, así como el folclore gallego e irlandés, hasta incluso con los sonidos latinoamericanos. Los van a poder encontrar en www.myspace.com/breogán con B grande MC. De aquí nos vamos a ir con un proyecto de Brasil, de Sao Paulo, Brasil. Ellos se llaman Axial y los van a poder encontrar en www.axialvirtual.com. Todo esto que estamos escuchando en Revolución Sonora, por supuesto, está bajo la licencia Creative Commons, es decir, que ustedes pueden descargar esta música libremente de internet y compartirla con quien ustedes más deseen. Así que vamos a escuchar a Axial, este proyecto de Sao Paulo, Brasil, que nos invita a hacer una mezcla en la escucha de la música tradicional con la música contemporánea, la electroacústica. Bastante interesante esta propuesta de Axial y yo se las recomiendo mucho, ya que es una propuesta bastante rica por todos los lenguajes que maneja, ya que integra también elementos de la literatura, la tecnología, como mencioné, la electroacústica, y está integrada por Sandra Jiménez en la voz y los teclados y Felipe Julián en las bases y las computadoras o la programación. A veces también con la participación de Leonardo Muniz Correa en el sax y el clarinete. Vamos a escuchar primero de Axial este track que lleva por nombre Arenosa, siguiendo un poco en esta línea vocal que ya empezamos con Breogán, y espero que disfruten Arenosa de Axial. Esto es Revolución Sonora dedicada al World Music. Yo soy esta radio. Sueña. Una breve pausa y regresamos a Revolución Sonora. Escuchamos este track Arenosa de Axial, el proyecto de Brasil, de Sandra Jiménez y Felipe Julián. En este caso, con un track cantado en español, que es Arenosa. Y parte la agrupación Axial de una búsqueda de Sandra Jiménez de más de 10 años en la música étnica y en el repertorio de música tradicional de Brasil, Haití y África. Y a partir de esta mezcla entre elementos tradicionales, tanto recreaciones de la música tradicional de estos lugares como composiciones propias del grupo, y por supuesto, como ustedes pudieron escuchar, una fuerte carga de sonidos que vienen muy ligados a la estética electroacústica de la música y que da soporte a los elementos y a las armonías tradicionales de canciones populares, muchas de dominio público, otras también adaptaciones del grupo, como la que vamos a escuchar, que es Cantigas d'Agua, que está compuesta por la maestra Virginia G. Moraes y Reizado G. Alagoas. Vamos a escuchar Cantigas de Agua y con este track terminamos el bloque dedicado a Axial. No se vayan porque después del corte hay mucho más que descubrir en el World Music. Revolución Sonora por el 97.3 FM. Divina, a minha mestra, porque ela é

mi bar si pojucja. Bo za toju maričkoju hop širiri stile i njibjucja. Bo za toju maričkoju hop širiri stile i njibjucja. Topši diridi marsju lubnutja. Topši diridi marsju lubnutja. Vidje druge ne lubili, topši diridi poporu bahjutja. Vidje druge ne lubili, topši diridi poporu bahjutja. Ya estamos de regreso en Revolución Sonora. Lo que escuchamos fue Hop, un track perteneciente al proyecto Capela Nadobri Dzian, que es originario de Polonia y que comienza a trabajar alrededor del año 2002. Y este proyecto de Capela Nadobri Dzian lo van a poder encontrar en www.myspace.com/capela-nadobriDzian, o también en www.knd.pl. Son originarios de Polonia y comienzan principalmente con una fusión de estilos, como ustedes han escuchado, entre elementos, por supuesto, del folclore polaco, ya que ellos son originarios de diferentes regiones de los Cárpatos, estas montañas que se encuentran en Polonia, y de ahí retoman la tradición musical y la comienzan a unir con otros elementos como el folk, el blues, el jazz o el rock. Una mezcla bastante rica y que por supuesto es una prueba más de que la tradición no está peleada con lo actual. Así que vamos a escuchar un track más de Capela Nadobri Dzian y este lleva por nombre Preste Nasa Wise. A reservas de la pronunciación, vámonos con Capela y regresamos en un momento más con más World Music a este jueves de Revolución Sonora. La Voladora Radio. Wieś jest drożyna jest wydeptała ją Kasieńka jak nosiła jeść wydeptała ją Kasieńka jak nosiła jeść mu nosiła, Boga prosiła, a żeby miał mu Jasieńku zawsze twoją była, a żeby

Y ya estamos de regreso en Revolución Sonora. Vamos a terminar este programa de Revolución Sonora con una propuesta que lleva por nombre Saregama y que van a poder encontrar en http://saregama, como suena con S, -music.blogspot.com. Este proyecto es de... que busca la fusión entre elementos de la música india tradicional con la electrónica principalmente. Es un proyecto bastante, bastante interesante que desgraciadamente solo vamos a poder escuchar una pequeña probadita de él, ya que el tiempo se nos termina, pero prometemos nuevamente en otro programa retomar a Saregama para que puedan escucharlo un poco más. Y por supuesto, váyanse al Blogspot para que puedan descargar sus tracks. Pero basta de palabras y mejor vamos a escuchar a Saregama, que nos va a presentar su track titulado Air, que es un solo de kalimba, un instrumento tradicional. Y por supuesto, esperamos que hayan disfrutado este programa de Revolución Sonora dedicado al World Music. Este, que más que un género, como mencionamos antes, es una manera de entender la música tradicional y de reinterpretarla con elementos de la estética actual. Y sobre todo, que es una prueba de que la tradición, lejos de quedarse estática, debe de renovarse y es una invitación a explorar nuestras propias raíces. Vámonos con Air de Saregama. Soy Manuel Acosta, esto fue Revolución Sonora. Y recuerden que la música no se detiene. Revoluciona tus oídos. El movimiento ha comenzado. Crea, comparte, libera tu música.